Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que es pan de cada día en cualquier guardia: las fracturas del miembro superior. Un clásico, totalmente. Y la misión es muy específica. Vamos a destilar la información clave, esa que de verdad sirve en la práctica y que es oro para quien se prepara para un examen profesional, ¿no? Exacto. Y me gusta esa idea. O sea, el objetivo no es salir de aquí como un traumatólogo. Para nada. Es dominar el primer contacto. Vamos a centrarnos en el diagnóstico, el manejo inicial, pero sobre todo en esas banderas rojas que nos gritan: esto es una urgencia, hay que derivar ya. Perfecto. Pues empecemos por arriba, por la cintura escapular. La fractura más común y por mucho es la de clavícula. Un dato que me llamó la atención de las guías es lo específico que es. El 80% ocurren en el tercio medio. ¿Por qué justo ahí? Pues mira, es un tema de biomecánica pura. El mecanismo clásico es la caída sobre la mano con el brazo estirado. Toda esa energía haz de cuenta que viaja por el brazo y se concentra en la clavícula. ¿Como un pararrayos? Exacto. Y el tercio medio es la parte más delgadita y con menos soporte muscular. Es su punto débil. Clínicamente es un cuadro que no deja dudas, ¿eh? Mucho dolor, se ve la deformidad y el paciente llega sujetándose el brazo pegado al cuerpo. Y hablando del tratamiento, aquí hay algo que me parece un gran ejemplo de cómo evoluciona la medicina. Por años, la imagen clásica era el paciente con su vendaje en 8. Yo todavía lo llegué a ver mucho. Claro. Pero las guías actuales, parece que van en otra dirección. Totalmente. Y este es un punto que hay que tener clarísimo para un examen hoy en día. Las guías que revisamos prácticamente jubilaron al vendaje en 8. ¿Y eso por qué? Por algo muy práctico. Generaban muchísimas lesiones en la piel, por la presión, el roce, sobre todo en las axilas, en la zona de las mamas. Era un problema. La recomendación actual es sorprendentemente simple: un buen cabestrillo. Y ya. O sea que, para la gran mayoría, el manejo es inmovilizar, dar analgésicos y explicar los signos de alarma. Pero cuando la cosa se complica y hay que llamar al especialista, ahí es donde entran las banderas rojas. Son muy claras. Primero, una fractura expuesta, obvio. Segundo, un desplazamiento mayor a 2 centímetros. Tercero, cualquier dato de lesión a los nervios o vasos que pasan por debajo. Y por último, el famoso hombro flotante. Que suena terrible. Y lo es. Se rompe la clavícula y también el cuello de la escápula. O sea, el hombro queda desconectado del tórax. Esas son urgencias quirúrgicas, sí o sí. Entendido. Y si bajamos por el húmero, las fuentes lo dividen en 3 zonas con personalidades muy distintas, ¿no? Proximal, diáfisis y distal. Empecemos por la parte de arriba. La fractura de húmero proximal. Se menciona mucho la clasificación de NIR. Sí, pero a ver, lo brillante de NIR no es memorizarla, sino entender su filosofía. Se basa en una sola cosa: ¿cuántos fragmentos están desplazados? Y para NIR, desplazado es más de 1 centímetro o más de 45 grados de angulación. Ok. Y aquí viene el dato clave. Casi el 80% de estas fracturas son no desplazadas. O sea, 4 de cada 5 pacientes no necesitan cirugía. Eso es un alivio. Se manejan con un cabestrillo y, muy importante, rehabilitación temprana, para no terminar con un hombro congelado. Pero en ese 20% que sí se complica, hay un escenario que las guías pintan como muy peligroso: la fractura del cuello anatómico. Sí, y es un concepto vital. El cuello anatómico es esa pequeña ranura justo debajo de la bola del húmero. El problema es que los vasos que nutren a esa cabeza humeral entran justo por ahí. Haz de cuenta que le cortas el suministro. Exacto. ¿Le cortas el cable de la luz? La cabeza del húmero se queda sin irrigación y puede sufrir una necrosis avascular. El hueso, pues, se muere. Leí también sobre un signo que me pareció fascinante: el hematoma de Hennequin. ¿Realmente se ve en la práctica? Se ve, y bastante. Es un moretón muy característico que aparece 1 o 2 días después. Baja por la cara interna del brazo y llega hasta el tórax. Cuando lo ves, es casi patognomónico. Y en esa zona, con el plexo braquial tan cerca, supongo que hay un nervio en particular que es el más vulnerable, ¿no? Exactamente. El nervio que siempre hay que explorar es el axilar o circunflejo. Rodea el cuello quirúrgico del húmero, así que está en la línea de fuego. ¿Y qué es lo que hay que buscar? Dos cosas, la función motora del deltoides, o sea que pueda levantar el brazo hacia el lado, y la sensibilidad en la piel que cubre esa zona redondita del hombro. Es una exploración de 10 segundos que no se te puede pasar. Clarísimo. Del húmero proximal nos llevamos. Manejo conservador la mayoría de las veces, riesgo de necrosis y explorar el nervio axilar. Ahora sí, bajemos a la diáfisis. Aquí el protagonista parece ser otro nervio. Aquí no hay duda. El protagonista absoluto es la lesión del nervio radial. Es la complicación más frecuente, por mucho, sobre todo en fracturas del tercio distal. ¿Por qué ese en particular? Porque el nervio radial viaja abrazado al hueso, en un surco. Cuando el húmero se rompe, el nervio puede quedar atrapado o hasta seccionado. Y eso provoca la famosísima mano caída, que debe ser aterrador para el paciente. Me llamó la atención un detalle del tratamiento conservador. El yeso colgante de Caldwell. Suena ingenioso. Es una herramienta muy elegante de la traumatología clásica. Es un yeso pesado que se deja colgar y usa la gravedad para alinear la fractura. Funciona de maravilla en fracturas oblicuas. Pero tiene sus trucos, ¿no? Claro. Y este es el truco. Está totalmente contraindicado en fracturas transversales. Ahí la gravedad lo único que haría sería separar los fragmentos. Vaya, en lugar de ayudar, perjudica. ¡Qué sutileza! Y para cerrar con el húmero, llegamos al codo. Las fracturas supracondíleas. Aquí todo gira en torno a la clasificación de Gardland. Así es. Para el médico de primer contacto, Gardland es la brújula. Una Gardland tipo 1 es una fractura no desplazada, una fisura, digamos. El tratamiento es conservador, una férula a 90 grados y vigilar. Y a partir de la tipo 2, a partir de la I, donde ya hay desplazamiento, la historia cambia por completo. Esas son quirúrgicas. Requieren reducción en quirófano y la colocación de unas agujas de Kirchner para mantener todo en su sitio. El manejo es de la noche al día. Entendido. Ahora entramos a una zona que siempre causa confusión, el codo y el antebrazo. Y esas dos combinaciones con nombre propio, Montella y Galeazzi. ¿Hay alguna forma fácil de diferenciarlas? Sí, es un punto clásico de confusión, pero hay una mnemotecnia. Para Montegia, piensa en la U de ulna, que es el cúbito, y la U de op, arriba. Entonces es fractura proximal del cúbito más luxación de la cabeza del radio. Ok, Montella, cúbito proximal. Y para Galeazzi, piensa en la R de radio y la R de wrist, muñeca. Es una fractura distal del radio con una luxación de la cabeza del cúbito en la muñeca. Esa regla simplifica todo, ¿verdad? ¿Y el tratamiento? El principio simple. Hay que estabilizar el hueso roto. Se opera, se pone una placa con tornillos y lo fascinante es que, casi siempre, al reducir la fractura, la luxación se corrige sola. ¡Qué increíble! Y ojo, un apunte para Montella. Siempre buscar intencionadamente una lesión del nervio interóseo posterior, que es una ramita del radial. ¡Excelente! Llegamos a la muñeca, a la fractura más frecuente de todas, la de radio distal. Las guías se centran en las dos variantes más famosas. ¿Cuál es la diferencia real entre una fractura de Coles y una de Smith? La diferencia es una sola cosa, la dirección del desplazamiento. La de Coles es la reina, la más común. Es por una caída sobre la palma de la mano y el fragmento se va hacia dorsal, la famosa deformidad en dorso de tenedor. Esa misma. Y la de Smith, o Coles invertida, es justo lo opuesto. El fragmento se va hacia palmar. La deformidad se describe como empala de jardinero. Y más allá de la deformidad, esta fractura en una persona mayor, pues, es casi un diagnóstico en sí misma, ¿no? Es la clásica fractura por fragilidad. Absolutamente. Has dado en un punto clave. Ver una fractura de Coles en una mujer posmenopáusica tras una caída simple es una señal de neón que grita osteoporosis. ¡Claro! Pero antes de pensar en eso, hay una complicación aguda que no podemos ignorar. Imagino que tiene que ver con el túnel del carpo. Exacto, la compresión aguda del nervio mediano. Toda la inflamación y el hematoma pueden provocar un síndrome del túnel carpiano agudo. Si el paciente empieza con hormigueo intenso en los tres primeros dedos, es una urgencia. Perfecto. Y para terminar, llegamos a un hueso pequeño pero problemático, el escafoides. Las guías lo describen como una fractura engañosa. ¿Por qué esa mala fama? Se la gana a pulso, por dos motivos. El primero es su vascularización. Es muy precaria, le llega la sangre a contracorriente. Si la fractura es en el polo proximal, ese fragmento se queda sin suministro. ¿Con riesgo de necrosis? Altísimo. Riesgo de necrosis y de que no pegue, de pseudoartrosis. Y el segundo motivo es su sigilo diagnóstico. Es el gran impostor. Porque no se ve en las radiografías. Exacto. La línea de fractura puede ser invisible al principio. Y aquí es donde la clínica manda sobre la imagen. La perla diagnóstica es el dolor a la palpación en la tabaquera anatómica. Ahí es donde se crea el dilema. Tengo un paciente con dolor en la tabaquera, le pido una radiografía y me dicen que es normal. ¿Qué hago? Ese es el escenario clave. El protocolo es innegociable y no seguirlo es mala praxis. Si la sospecha clínica es alta, aunque la radiografía sea negativa, se trata como si fuera una fractura. O sea, se inmoviliza. Se inmoviliza con un yeso que incluye el pulgar y se cita al paciente en 2 semanas para repetir las radiografías. Para entonces, la fractura ya suele ser visible. Dar de alta a ese paciente con un diagnóstico de esguince es la receta para un desastre. Vaya, creo que hemos cubierto un terreno enorme. Si tuviera que resumir, me quedo con que es clave entender el mecanismo de lesión, la obligación de hacer siempre una exploración neurovascular y que las clasificaciones son para decidir esto es conservador o es quirúrgico. No podría haberlo dicho mejor. Al final del día, la gran responsabilidad del médico de primer contacto es ser un experto en diagnóstico, en identificar las verdaderas urgencias y en saber inmovilizar y derivar a tiempo. Eso es lo que cambia el pronóstico. Y aquí es donde todo conecta. Mencionaste antes el tema de la osteoporosis con la fractura de Coyes. Y creo que es la idea final perfecta. Las fuentes insisten en que muchas de estas fracturas son por fragilidad en adultos mayores. Exacto. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta que va más allá de la traumatología. Cuando diagnosticamos una de estas fracturas, ¿no es una oportunidad de oro para intervenir en un problema mucho mayor? Claro, no es solo el hueso roto. Para nada. Tratar esa fractura de muñeca es la mitad del trabajo. La otra mitad es iniciar el estudio y tratamiento de la osteoporosis subyacente. Porque al hacerlo, no solo curamos una fractura, estamos previniendo la siguiente. Y la siguiente podría ser una de cadera, que es mucho más grave. Ahí es donde la atención primaria y la traumatología se dan la mano de una forma vital. Es pasar de tratar la consecuencia a atacar la causa.